necesitabas un perro guardián y lo conseguiste. No te importó la forma ni la manera. Tú lo que querías era tener a alguien que a todos lados él te siguiera, que en todo te complaciera. ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí para engrandecer tu maldita vanidad? ¿Por qué tuve que ser yo si como yo nadie te amó jamás? No tuviste razón para jugar conmigo, pero caro lo vas a pagar. Vas a quedarte sola, de hoy en adelante no seré ya más ni tu amigo, ni tu amante, mucho menos tu perro guardián. Tu maldita vanidad. ¿Por qué tuve que ser yo si como yo nadie te amó jamás? No tuviste razón para jugar conmigo, pero caro lo vas a pagar. Vas a quedarte sola, de hoy en adelante no seré ya más ni tu amigo, ni tu amante, mucho menos tu perro guardián.